Estamos con Cristóbal Kaufman de la Mercedes, acá no solo en la Sago Visor. Don Cristóbal, las proyecciones que tiene como negocio Kaufman en zona y en Osorno y en la zona. Bueno, nosotros estamos hace 30 años en la zona y expandiéndonos cada vez más. Una instalación muy moderna, un stock de repuesto que es único en Latinoamérica y ahora con una gama de productos que francamente podemos cubrir desde el camión más pesado hasta la camioneta más liviana. En este momento vemos que Mercedes también ha tenido la iniciativa de introducir vehículos de trabajo agrícola como camioneta. Bueno, Mercedes hace 40 años ha tenido productos de, fabricamos hasta tractores, los Unimos, que son tractores especiales. Ahora más bien lo usan la versión militar en Chile, pero en lo que es netamente para agrícola son las camionetas nuevas que trajimos de España. Son fabricadas en España, un diseño Mercedes. Y eso lo ha dado muy buen resultado. Full confort y buen trabajo. Full confort y buen trabajo y lo más importante, buen respaldo. Porque si no hay un buen respaldo, ni lo más moderno, ni lo más barato, ni más caro, funciona. Así que el respaldo es lo que vale. Muchas gracias. Muy bien.